para el Club de la Pluma la columna Con Voz Propia del periodista Manolo Lafuente. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, este domingo, paso a paso, aunque sepamos que así no llegamos al cordobazo, pero no nos olvidemos que siempre nos hemos juramentado hasta la victoria, siempre. El mataburros al que inexplicablemente he sobrevivido define Veda como el tiempo durante el cual está prohibido cazar o pescar en un determinado lugar o una determinada especie. Si lo acotamos a Veda electoral, en las 48 horas antes del acto comicial y 3 horas después, los que conducen este querido Club de la Pluma han especificado que el domingo, estando en veda, nada de nada sobre candidatos. Acudiré entonces a las tensiones creativas de García Linera, citadas por Nahuel Sosa, para sortear esta veda. La limitación agranda la especie y espacio de los asesinatos, secuestros y otras hierbas igualmente sazonadas por el morbo habitual de los medios. Cuando parecía que el caso del descuartizado lechuga se agotaba, apareció el pasado miércoles el caso de una chiquilla de 11 años que murió de miedo por un ataque cardíaco al ser asaltada en busca de su mochila. Y además se detuvo a uno de los confesos autores del hecho, de 14 años. Otras más orales, pero no por eso menos letales, como las de Susana Jiménez, que volvió a afirmar que el que mata tiene que morir. Tenemos que acudir, entonces, a una realidad que muchas veces es más real, el surrealismo. Mientras comienzan los festejos por la posible derrota y la incomodidad de una supuesta victoria rumbo a las próximas elecciones, recordemos que, como sabían los originarios, el futuro puede residir en el pasado. Los mapuches hablaban de todos los problemas que se suscitaban en la comunidad en el llamado Hospital de las Palabras, donde se trataba a los vocablos que de tanto ser usados en el lenguaje popular y cotidiano iban perdiendo su significado real. Por su parte, los charrúas del Club de los Imbéciles Anónimos salían a reclutar puerta por puerta las campañas electorales porque la gente, antiguamente llamada pueblo, dudaba en afiliarse por no saber qué grado de imbecilidad se requería, pero más que nada por miedo a dejar de ser anónimos, pero seguir siendo imbéciles. Mientras tanto, los porteños de la Asociación Prodaltónicos Prestados y Ciegos Propios acudieron entonces a los mapuches, quienes les informaron que la alegría no los podía atender porque estaban en el Hospital de las Palabras en terapia intensiva. Corrieron entonces al charrúa Club de Imbéciles Anónimos y les pidieron abrir una sucursal en la plebeya Reina del Plata y recibieron una negativa porque ya hasta los imbéciles los conocían. Tendremos que acudir a ese tipo de ayuda recordando aquel diálogo entre Inodoro Pereira y Mendieta. ¿Usted se acuerda de aquello de la imaginación al poder? Pregunta el renegado. Y el emperrao piensa que sí. Bueno, dijo Pereira, en nuestro caso es la imaginación por no poder. En mi anterior columna recordé que Jonathan Swift afirmaba que cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificárselo por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Con una pequeña aclaración de mi parte, necios abundan, pero el genio, ¿dónde está? Aclaración que tengo que poner en duda, aunque sea parcialmente. Capaz que sí sea un genio el anónimo que aseguró que lo único nuevo es lo olvidado. Por eso falla la salvaje derecha argentina cuando dice que hacer lo nuevo es volver al pasado, apelando a una sin memoria que espero el pueblo no tenga. Ahora ya se sabe que los imputados por el crimen de Morena son mayores de edad, lo que hace caer la renovación del pedido del establishment para bajar nuevamente la edad de la imputabilidad, que desde Bloomberg para acá fracasa. Pero apareció otro muerto en una manifestación pacífica en pleno obelisco, gracias a lo que Larreta calificó como excelente intervención de la policía de la ciudad, y escribió un tuit abogando por la paz. Esto me hizo recordar al discurso de Chaplin en Y cómo, el gran dictador, que comienza diciendo: no queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. Finalmente, ya que Verbitsky nos cuenta qué música escucha mientras escribe sus columnas en El cohete a la luna, lo parangonaré parcialmente. Luego de atender mis palabras, que es lo que espero que hagan, escuchen Señora Violencia, de Piero y Cantilo. Estás escuchando El Club de la Pluma. ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Cielo! A sus órdenes, señor. Baby.